Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. ...4 de septiembre del 2009... fecha en la que comienza la nueva temporada del misterio, de la historia, de la ciencia, aquí en Radio Betis, en esta verdiblanca sintonía del 89.6 de la FM, donde hacemos misterio para todos vosotros. Una temporada que será apasionante, llena de novedades y cambios aquí, en Voces del Misterio. Pasado el verano, donde hemos estado emitiendo esos programas especiales, monográficos, donde los más expertos y los más agranados de la investigación paranormal y de la divulgación han estado acompañándonos y deleitándonos con esos programas, pues comienza la temporada de Voces del Misterio. Esperamos nuevamente llegar a vuestros corazones, llegar a vuestras radios y tener casi 2 horas aquí de diálogo, de palabras y de misterio para ser parte ya de vosotros, parte de la familia que le gusta y que ama el misterio en esta ciudad. A los mandos técnicos, Sebastián Marín, nuevamente dirigiendo este programa, Jordi Fernández y José Manuel García Bautista, colaborando con ellos unos habituales, unos amigos, Sergio Moreno, Jorge Medina y Jesús García. Y sin más, comenzamos como siempre lo hemos hecho, con las efemérides de hoy, 4 de septiembre. Cosas que ocurrieron tal día como hoy en la historia, un 4 de septiembre, porque tal día como hoy, en 1039, muere el emperador germánico romano Conrado II. Casi 4 siglos después, en 1479, se firma el Tratado de Tercerias de Moura entre España y Portugal. En 1535 se produce el saqueo de la ciudad de Mahón por el pirata Barbarroja. En 1769 nace el sabio y naturalista Alexander von Humboldt. En 1812, por decreto, se legisla y fomenta la inmigración en Argentina. En 1824 nace el compositor Anton Bruckner. En 1862, tal día como hoy, se inaugura la primera red de iluminación eléctrica en Nueva York. Y en 1885, frente al Nueva York Stock Exchange, abre sus puertas el primer restaurante de autoservicio. Un año después, Jerónimo y su tribu se rendían al ejército norteamericano. Y tan solo 2 años más tarde, en 1888, George Eastman patenta el primer rollo y la cámara fotográfica Kodak. En 1890 se produce un incendio que destruye media ciudad de Salónica, en Grecia. Y en 1904 se firma un decreto imperial que define en Rusia los derechos de residencia de los judíos. En 1917 nace Henry Ford II, fabricante de automóviles estadounidenses. Años más tarde, en 1936, nacería Carlos Timoteo Griguol, director técnico de fútbol argentino y entrenador del Betis. En 1941, en la Segunda Guerra Mundial, comienza el asedio alemán a Leningrado, o también llamada San Petersburgo. En 1946, el radical Gabriel González Videla es elegido presidente de Chile tras la muerte de Juan Antonio Ríos. En 1951 se inaugura el cable coaxial que permitió la primera transmisión de televisión intercontinental entre los Estados Unidos. En 1965 vería morir a Albert Schweitzer, teólogo y médico que fue a vivir a África para contribuir al mejor nivel de salud de la gente de ese continente. Y en 1974 se vuelve a fundar el Club Morelia de México, fundado en 1920. Vamos finalizando, y en 1986, tal día como hoy, Yasser Arafat acepta la resolución 242 de la ONU, que supone el implícito reconocimiento del derecho a la existencia del Estado de Israel. En 1989, un avión se estrella en Cuba, en La Habana, y mueren 170 personas. Para finalizar, en 1993 se inaugura la nueva Catedral de Managua, capital de Nicaragua. Esos serían algunos de los acontecimientos más destacados en la historia, tal día como hoy, un 4 de septiembre. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis, 89.6. Eran los hechos ocurridos tal día como hoy, un 4 de septiembre. Qué interesante puede llegar a ser rememorar lo que ocurre un día cualquiera en el que está plagado de acontecimientos históricos. Como histórico, sin duda, es nuestro próximo visitante, nuestro próximo viajero que va a ser parada aquí en Voces del Misterio. Se trata de Emilio Carrillo, conocido en los ambientes políticos de Sevilla, pero también conocido por ser un amante del misterio y uno de los grandes eruditos y uno de los grandes estudiosos del mismo. Una persona interesante, una persona con mucho que contar y una persona que nos abrió las puertas de su casa para concedernos una entrevista exclusiva en la que nos va a hablar de muchos y variados temas. En un prólogo que abriría el verano y que sin duda ha hecho que desde aquí aguardemos este momento, el momento de escuchar a Emilio Carrillo en nuestro programa, en Voces del Misterio. Emilio Carrillo se lo conoce en Sevilla, aparte de eso, por su actividad política. Se le conoce también por diversas obras que ha escrito. Entre ellas quizás sorprende dentro del ámbito del que está escrito, ¿verdad? Dentro del ámbito de la historia, dentro del ámbito de los códigos secretos, del oculto. ¿Cómo se comienza Emilio Carrillo a interesar precisamente por estos temas? Estos temas que quizás son un poco en la frontera de la ciencia, en la frontera de la historia. Pues efectivamente tiene una historia personal, ¿no? Yo creo que todas las personas que aterrizamos en un momento determinado en este tipo de asuntos tenemos nuestra pequeña historia. Y la mía la tiene, muy definida y muy concreta. Yo me he caracterizado durante muchísimos lustros por ser una persona extremadamente racionalista, rozando el agnosticismo. Por tanto, entiendo muy bien los que cuando hablamos de este tipo de cosas pues dicen, yo soy muy agnóstico, yo soy muy racional, porque yo lo he sido. No obstante, mi interés científico sí me llevó a leer muchos libros de ciencia relacionados con el cosmos, relacionados con la física cuántica, con la percepción de la realidad desde una perspectiva distinta a lo que ha ofrecido la mecánica y la física tradicional. Y en ese contexto hubo un texto que llegó por casualidad, como pasan estas cosas, paseando una mañana magnífica del febrero de Montevideo, es decir, el verano, por tanto, de América del Sur, sin rumbo exacto por las calles de Montevideo, entré en una librería que tenía como reclamo unos estantes fuera, y en ese paseo por la librería de Montevideo, pues adquirí un libro. Adquiridos, una novela que me llamó la atención, pero cuyo título ya he olvidado, y un libro que compré, no sé muy bien por qué. Lo cierto es que yo cogí el avión de vuelta a España al día siguiente. Durante el día, en los paseos por Montevideo, entre cervecita y paseo, me liquidé la novela, y al día siguiente en el avión pues me encontré que no tenía otro material de lectura que ese segundo libro que había comprado, no sé muy bien por qué. Digo no sé muy bien por qué, porque además la portada tiene unas pirámides egipcias, cuando viene aquellos momentos el tema de los egipcios, de las pirámides, no me llamaba para nada la atención, y el libro tenía un título más raro todavía, que es El Kybalión. Lo cierto es que en el avión abrí el libro, un viaje entre Montevideo y Madrid, pues dura más de 12 horas, con lo cual tuve tiempo de echarle un vistazo tranquilo, y tuve la sensación desde el principio que cuando empezaba a leer los principios herméticos, que es de lo que trata el libro del Kybalión, es como si lo hubiera escrito, es decir, era capaz casi de anunciar lo que venía en la página siguiente. Eso la verdad es que me convulsionó internamente, porque no era normal, no era lógico, era una materia en la que yo nunca, que yo recordara por lo menos, había tenido el más mínimo acercamiento, desde luego en lo que es mi edad adulta, en lo que yo tengo conocimiento de causa, nunca la había tenido, y el acercamiento a ese texto y la percepción, la interiorización y el entendimiento absoluto de lo que allí se decía, me cambió. Yo a partir de ese momento empecé a seguir interesado por los temas científicos, pero cada vez desde un prisma más distinto, como si hubiera pasado a otro lado del espejo, y como consecuencia de ese pasar a otro lado del espejo, pues cosas que a lo mejor antes veía de un modo A, pues ahora empecé a verlo de un modo distinto a la. Y me empecé a interesarme mucho por la simbología ligada con la historia, la utilización de los distintos símbolos en las distintas culturas, y por supuesto también, lógicamente, aterricé en la propia ciudad de Sevilla, ¿no? Que es una ciudad cargada de simbología, cargada de contenido, y cuya historia era para mí desconocida a grandes rasgos, y que cuando me fui metiendo en ella, pues fui encontrando un montón de cosas que pertenecen a la otra historia de la ciudad, la que los historiadores oficiales nunca se han preocupado de poner en evidencia, porque al tener una historia tan rica, pues ha pasado siempre desapercibida, y historia, vamos a decir, por tanto, paralela de la ciudad y simbología legada a esa historia, pues poco a poco me fueron interesando cada vez más. Hablamos de historia, evidentemente los libros de Emilio Carrillo también tienen un alto contenido en historia, evidentemente. Nos vamos a parar en uno de ellos, en este caso en aquel que nos habla del Novo, editado con RD Editores, y en el cual nos da también una historia paralela, haciendo gala a tus últimas palabras, una historia paralela a esa historia del Novo que siempre nos han contado, ese jeroglífico honorífico que hizo en este caso Alfonso X el Sabio en honor de esta ciudad. ¿Qué simbología o cuál es la otra historia, la historia paralela que tiene la historia del Novo de nuestra ciudad? El Novo me interesó por una razón muy sencilla. En lo que ha sido tradicionalmente el Salón de Pleno del Ayuntamiento, ahora se utiliza otra sala, el Salón Colón en la primera planta, porque la sala capitular, la sala de pleno del Cabildo Nuevo, como se le conoce en la historia de Sevilla al actual ayuntamiento, es donde se encuentran los dos nodos más antiguos en construcción. Cuando se hizo el Cabildo Nuevo, allí se instalaron en la sala de pleno, a izquierda y derecha de la fachada principal interior de la sala de pleno, pues se instalaron dos nodos que están allí grabados, que son de 1533 y 1534. Bueno, los plenos son muy largos, duran mucho tiempo, da tiempo para todo, y la presencia constante de esos dos nodos me llevó a interesarme por lo que el nodo es. Cuando empecé a interesarme por el nodo me encontré con una sorpresa, y es que los historiadores, tanto actuales como incluso José Gestoso, en su libro famoso de 1898, ya pone en evidencia que la leyenda del No me ha dejado, que yo como sevillano y como concejal me creía a pie juntillo y se la contaba a todos los visitantes que caían en mis manos, era una historia demostradamente falsa. Una historia que concretamente tiene un momento de invención, que es el año 1588, en los elogios de Argote de Molina, que es el primero que recoge la posibilidad de que el nodo, que ya estaba presente, muy presente en la ciudad de Sevilla, pues tuviera como origen el famoso No me ha dejado. Es decir, el símbolo que Alfonso X el Sabio en el año 1282, en el 1 de septiembre, al dar una serie de privilegios a la ciudad, pues también le otorga este símbolo por la lealtad que la ciudad le había guardado frente a la rebelión de Sancho IV. del que fue después fue rey Sancho IV, de su hijo Sancho. Esa historia del no me ha dejado es la que yo me creía, y comprobé que había historiadores, insisto, de mucho peso, que decían que no, que fue Argote de Molina el que lo inventó, y que otra serie de historiadores, que yo en el libro al que tú he hecho referencia hago un repaso, que son previos a Argote de Molina, en absoluto reflejan esa leyenda. Parece que Argote se preocupa de conocer algo al respecto, no tiene un conocimiento de causa cierto, y esta leyenda pues le encaja, y se limita a recogerlo, y además de un modo, yo diría que no, ni siquiera demasiado riguroso en su obra de 1588. Posteriormente, en 1630, es decir, pasa medio siglo, para que otro autor, Espinosa de los Monteros, en su libro también haga referencia a la leyenda. No obstante, tanto la obra de Argote como la obra de Espinosa no cala en la ciudad. ¿Cuándo cala en la ciudad esa leyenda del nodo? Pues en el año 1671, 1677, cuando Torres Farfán, canónigo de la Catedral de Sevilla, y también Ortiz de Zúñiga, en sus obras, vuelven a hacer referencia, recogiendo de Argote y de Espinosa de los Monteros, esta leyenda. Cuando ellos lo recogen, la ciudad estaba viviendo una época, cuando menos, difícil. Había terminado la gran efervescencia de la Sevilla de Puerto de India, empezaba un declive económico. Sevilla ya no tenía el papel hegemónico en la corte, en lo que era la conformación política de España que había tenido, y España buscaba una nueva identidad y una manera de buscar otra vez sacar la cabeza. Y yo creo que en esta leyenda, y esos historiadores a los que he hecho referencia, modernos, que han puesto en evidencia que el nodo como tal es una falacia, consideran también que fue la leyenda se vio como una oportunidad de congraciarse con la corte, de volver a tener posibilidad y peso en el contexto histórico por parte de la ciudad de Sevilla, y ahí sí, a partir de Torres Farfán y de Ortiz de Zúñiga, la leyenda cala y poco a poco va introduciéndose, no solamente en heráldica de la ciudad, institucional, sino que en cantidad de cosas. Hoy día es un símbolo utilizadísimo. Si uno se mete en Google y mete nodos, pues encontrará de cebares a tiendas de lo más variopinto, marca muy diversa, y la ciudad misma lo ha introducido totalmente, desde las alcantarillas hasta los transportes urbanos tienen el nodo incluido. Por tanto, la leyenda, la historia del no me ha dejado, es una leyenda muy bonita, muy hermosa, pero falsa. A partir de ahí, lo que hago en el libro es preguntar, bueno, y si la leyenda es falsa, ¿de dónde viene el símbolo y cuál es su significado? La metodología que el libro sigue es extremadamente simple. ¿Dónde estaba el nodo antes del libro de Ortiz de Zúñiga en 1588? Por supuesto, estaba en donde está actualmente, es decir, en la sala de pleno del Cabildo Nuevo, del Ayuntamiento, por tanto, actual Ayuntamiento de Sevilla. Ahí está. Pero, ¿en otras edificaciones está o estuvo antes de 1534-33, que son el nodo del Ayuntamiento? Hay constancia histórica, aunque ya ha desaparecido, que estuvo al menos en tres sitios. Constancia documental acreditada de que estuvo al menos en tres sitios. Por un lado, en un puente que pasaba sobre el Tagarete, a la altura de los Caños de Carmona, de la hoy calle Oriente, calle Luis Montot. Allí había una virgen que se llamaba precisamente la Virgen del No Me Ha Dejado, la Virgen del Nodo, en el argot popular. Esa virgen, la duda es cuándo se colocó allí, si fue con ocasión de una reforma que el puente tuvo en el año 1468, como consecuencia de una gran arriada que se llevó parte del puente por delante, si fue ahí cuando se colocó la Virgen, a lo mejor por agradecimiento de que la arriada no había llegado a mayores, o la tesis que plantea incluso historiadores como el Abad Gordillo es cierta, y es que la Virgen se colocó allí en tiempo de Alfonso X el Sabio. En cualquier caso, en 1468 sí había ya un nodo en aquel puente junto a los Caños de Carmona de la calle hoy Luis Montoto. En segundo lugar, en 1451, también hay constancia histórica, se edificó en la hoy Plaza de la Encarnación, donde se están haciendo hoy los famosos champiñones, la famosa seta, una familia estableció su torre, su casa nobiliaria, y en su casa nobiliaria, los Villafranca, que es su apellido, instalaron una torre donde había un nodo, un no me ha dejado. 1451. Igualmente hay la posibilidad de que ese nodo estuviera en otras edificaciones, entre ellas el Cabildo Viejo, es decir, el que estaba junto con el Cabildo Catedralicio, en lo que se llamaba el Corral de Olmo, que después se derribó, que es la actual Plaza Virgen de los Reyes, aproximadamente. En ese Cabildo Viejo había un nodo. De hecho, en buena medida, el hecho de que el Cabildo Nuevo tenga nodos es porque se reprodujo la heráldica del Cabildo anterior, del Cabildo Viejo, y ahí también se presenta la duda de si es en su construcción, cuando se construyó el Cabildo, lo que nos llevaría a tiempo poco después de la toma cristiana, o unas reformas que el Cabildo Viejo tuvo en el año 1434. Por tanto, en 1434 ya había un nodo seguro en la ciudad de Sevilla puesto, y con toda seguridad también hay una probabilidad de que lo estuviera en la Virgen a la que he hecho referencia, en el puente junto a los Caños de Carmona, o incluso en el Cabildo, en el antiguo ayuntamiento, cuando se construyó tras la conquista cristiana de la ciudad. Esto nos sitúa un periodo histórico fácil de entender, y es que el nodo a principios del siglo XIII ya estaba seguro en la ciudad de Sevilla. Puede ser que antes, pero desde luego en ese momento ya estaba seguro. Podemos tomar como fecha de referencia 1438. Estamos hablando exactamente de 150 años antes de que Argote de Molina reinventara la interpretación del nodo. A partir de ahí, en el libro lo que hago en segundo lugar es indagar sobre el significado. ¿Qué es lo que significa el nodo? La verdad es que no tiene mucha ciencia, es bastante simple, porque el nodo es una expresión latina, es una palabra latina compuesta por dos sílabas, que bien utilizado como sustantivo transitivo o bien como verbo significa lo mismo: anudar, sujetar, atar o nudo. Y en cuanto a esa especie de hecho que se recoge internamente, la heráldica tradicional, la heráldica clásica, es la representación más reconocida, incluso en los tiempos ya previos a lo que fue el nudo herculianus romano, en la propia representatividad egipcia, tiene mucha presencia, y ha llegado a nuestro día como el nudo herculianus. El nudo herculianus es todo lo contrario al nudo gordiano. El nudo gordiano es el que es muy difícil de desatar, el que Alejandro Magno tuvo que romper con un gran espadazo porque no era capaz de deshacer el nudo, dentro de aquella leyenda. Y el nudo herculiano era, sin embargo, el que era de un trazo muy fino y muy fácil de desatar. Concretamente, era la que, por ejemplo, las vírgenes romanas, cuando se casaban, en la túnica de la noche de bodas, era el tipo de nudo que se utilizaba. Y era tradicional que el novio, tirando solamente de una puntita del nudo, el nudo se deshacía y la túnica caía. Y era el rito para comenzar la ceremonia nupcial. El nudo herculiano, en cualquier caso, también es un nudo. Es decir, que el símbolo y la propia nodo, lo que significa, se refuerzan a sí mismos y dan una expresión de unión. Yo llego a la conclusión, que estoy ahora resumiendo por supuesto mucho, de que el nodo es un símbolo genial e integral de unión, tanto en lo que representa como letras, como en lo que representa como ese llamado ocho, y que es el nudo herculiano al que vengo haciendo referencia. Por lo tanto, ese nodo es un símbolo de unión. Con estas dos pistas, el nodo estaba ya en 1438 y es un símbolo de unión, pues reviso la historia. Al ser una expresión latina, parece evidente que no puede venir del tiempo árabe de la ciudad. Es decir, cuando los árabes no utilizaban el latín, utilizaban el árabe. Por tanto, el símbolo no puede ser antes de la conquista cristiana de la ciudad, no puede ser antes de 1248. Con lo que tenemos un símbolo de unión que se diseña y se inscribe en muchos puntos de la ciudad y que surge y se desarrolla entre 1248 y 1438. ¿Cuándo exactamente y por qué exactamente? En la última parte del libro lo que hago es un repaso a esa parte de la historia de la ciudad. Estamos hablando de 190 años de la historia de la ciudad, y no hace falta, creo, que ser un lince para llegar a la conclusión de que un símbolo de esa genialidad, de esa singularidad, tuvo que nacer en una época muy concreta. Todo el siglo XIV el sevillano es un gran páramo cultural. Y eso sí, en 1254 se constituyeron en Sevilla las escuelas de latín y árabe y las escuelas de gramática, con modo y con forma de estudios generales. Los estudios generales fueron las antiguas universidades. Los estudios generales de Sevilla no se consideran más antiguos que los de Salamanca, que lo podían ser, porque los estudios generales de Sevilla, tras la muerte de Alfonso X el Sabio, su hijo, y que se había sublevado contra él, no hizo nada en especial, todo lo contrario, por mantener la memoria de su padre. Y los estudios generales fueron decayendo y se convirtieron en lo que técnicamente se conoce como estudios particulares. Y por tanto la Universidad de Sevilla no se creó en 1505, sino que se refundó en 1505, porque la antigua universidad, estos estudios generales, habían decaído. Si se hubieran mantenido, la Universidad de Sevilla sería ahora mismo la más antigua de España. No obstante, esos estudios generales existieron. Y la historia nos dice además qué es lo que hacían, que no era ni mucho menos solo estudiar idioma, estudiar lengua, latín o árabe o gramática, sino que Alfonso X el Sabio congregó una enorme pléyade de intelectuales, físicos, matemáticos, médicos, por supuesto personas especializadas en filosofía, en gramática, y esas escuelas trabajaron directamente para el soberano. En esos 190 años no hay ningún fenómeno con la potencia suficiente como para explicar el surgimiento de un símbolo de esta singularidad, como es esos años en los que estuvo vigente estos estudios generales a los que he hecho referencia, creados en 1254 y venidos ya a menos, y que se desaparecieron tras la muerte de Alfonso X el Sabio en 1284, durante esos 30 años. Por fin, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió como para que Alfonso X el Sabio, en estos estudios generales, trabajando estos estudios a favor de los objetivos del monarca, qué es lo que podía tener este hombre en la cabeza como para que lo que hoy llamaríamos un logotipo, que por cierto eran los antiguos, eran muy dados a los logotipos, casi más que nosotros, qué es lo que pudo suceder allí para que Alfonso X el Sabio, a este grupo de eruditos, le transmitiera la necesidad o la conveniencia del diseño de un logo de estas características? La historia también nos lo dice. El reinado de Alfonso X el Sabio es conocido en los libros de historia con el fenómeno del fecho del imperio, el hecho del imperio. Alfonso X el Sabio estuvo obsesionado, francamente obsesionado, la rebelión de la nobleza, la rebelión de la iglesia, la rebelión encabezada posteriormente por su hijo, tuvo su razón de ser en que diezmó con impuestos tanto al clero como a la nobleza de aquella época para financiar una auténtica campaña electoral, podemos llamarla así, con el objetivo de hacerse con el sillón de emperador del Imperio Sacro Romano Germánico. El Imperio Sacro Romano Germánico, creo que sabemos que es la sucesión ritual a lo que fue el Imperio Romano. Fueron fundamentalmente colaborado en el que en el siglo VI, por parte del papado, se le inviste como primer emperador del Imperio Sacro Romano Germánico, que después con el tiempo lo es Carlos Magno, y era la cabeza visible y el trono fundamental de toda la realeza europea. ¿Por qué Alfonso X el Sabio le entra esta necesidad o esta querencia de llegar al trono? Pues porque él tenía derechos de sangre. Concretamente, su madre, Beatriz de Suabia, era hija de Federico II, que era precisamente emperador del Imperio Sacro Romano Germánico. Federico II muere en 1254, tiene un único hijo, Conrado, que muere inmediatamente, y Alfonso X el Sabio, casado con su hija, con la hija de Federico, entiende que tiene derechos de sangre como para acceder al sillón imperial. Lo que ocurre es que el sillón imperial requería dos cuestiones. Por un lado, tener derechos reales de sangre, y después había un colegio electoral compuesto por miembros de la nobleza y por miembros de la jerarquía eclesiástica que tenían que decidir, que tenían que decir quién era el sucesor del emperador, y además por fin ser bendecido por el Papa. Ahí se mete por medio el hermano del rey de Inglaterra, que aunque con menos derechos de sangre también tiene derechos de sangre, y entre los dos, entre Alfonso X el Sabio y el hermano del rey de Inglaterra, se abre una campaña electoral. Hay que convencer a ese colegio electoral compuesto por nobles y por miembros de la jerarquía eclesiástica de que opten por uno o por otro, y la forma de conseguirlo pues es consiguiendo a su vez cada uno el que el mayor número de reinos y de ciudades estados, en el caso de lo que hoy conocemos como Italia, te apoyen. Y Alfonso X el Sabio se mete en una campaña electoral, consigue el apoyo del rey de Francia, consigue el apoyo del rey de Navarra, del rey de Aragón, de ciudades como Pisa, de ciudades como Marsella, y se mete en esa campaña electoral. El símbolo nodo pudo surgir precisamente como símbolo de esa unión, del conjunto de estados, de ciudades, estados, de reinos, que estaban apoyando la candidatura al trono imperial de Alfonso X el Sabio. Lo cierto es que el colegio electoral tenía que ser un colegio bastante corrupto, porque se reunió varias veces y cada vez que se reunía votaba de forma distinta, unas veces por el hermano del rey de Inglaterra, otras veces por Alfonso X el Sabio. Lo cierto es que la última votación que hicieron fue a favor de Alfonso X el Sabio, estamos hablando de 1259-1260. Problema que se encuentra Alfonso, de que dentro del propio territorio que conocemos como Italia, el papado andaba en conflicto con ciudades-estados. Y las ciudades-estados que apoyan a Alfonso X el Sabio son las que están enfrentadas con el papado en el territorio italiano. Como conclusión de todo ello, el Papa se niega a reconocer la decisión del colegio electoral y no bendice el nombramiento de Alfonso X el Sabio como emperador del Imperio Sacro Romano Germánico. No os canso con la historia porque fue muy larga, después se metió por medio un descendiente también de real de la corona francesa, y lo cierto es que en 1275 es cuando por fin ya hay una decisión acerca de quién es el emperador, y la decisión no recae a favor de Alfonso X el Sabio, que se vio frustrado por tanto en su intento. Lo que es curioso es que lo que pudo ser el símbolo donde se congregó, donde se simbolizó toda la unión de su candidatura, el nodo. Sin embargo, sí se ha mantenido en la ciudad de Sevilla. Es decir, lo que fue un sueño de una noche de verano que marcó el imperio de Alfonso X el Sabio, sí ha dado lugar a un símbolo que 700 años después, porque estamos hablando, por tanto, que el símbolo tuvo que nacer después de las constituciones de estas escuelas, de estos estudios generales, 1254, y posiblemente en la primera fase de la campaña electoral, vamos a llamarlo otra vez así, de Alfonso X el Sabio. Estaríamos, por tanto, entre 1255 y 1260, es decir, que estamos hablando de más de 7 siglos. Lo cierto es que, en cualquier caso, con esta interpretación o con la del no me ha dejado tan bella, volvemos a Alfonso X el Sabio. Y volvemos, por tanto, a encontrarnos con un siglo, con un signo que pronto cumplirá los 750 años de vida, ¿no? No hay ninguna ciudad en el mundo que tenga una heráldica, que tenga un símbolo tan antiguo y tan enraizado como es nuestro nombre. Estoy viendo, tienes ahí una colección muy, muy buena, Las historias de la historia, de Carlos Frisa. Sí. Bueno, no sé por qué además, porque no te lo sé decir, cuando empecé a sacar hace años el libro de ahí del trastero, lo tengo muchas veces, aparte de que son distintos fascículos, lo tengo muchas veces repetido, no sé por qué. ¿Porque son 5 libros? No sé por qué. Bueno, yo aquí la verdad es que los libros que tengo son los que menos utilizamos en casa, en la realidad. Aquí tenemos toda la parte de novela, que yo hace ya bastante tiempo que no leo novela, bastante tiempo. Esta es la parte de pensamiento, aquí ya llegamos a pensamiento político, aquí hay temas de historia, geografía, y aquí un puzzle, aquí libros científicos, libros de inglés y enciclopedias varias. ¿Tú eres más de ensayo? Y después los libros de economía, que son los que yo utilizo por mi actividad profesional, y después toda la parte, vamos a llamarle esotérica y demás, están en mi despacho. Como ¿de tu infancia qué recuerdas? ¿De los libros, del colegio? Bueno, mi infancia estuvo muy marcada por la época. Mi padre era trabajador de astillero, y como trabajador de astillero, yo nací y viví en la barriada del Cano, la barriada de astillero, que hoy está subsumida en el barrio de los Bermejales. Casi ha perdido su identidad, pero cuando yo viví allí, que fue desde que nací hasta los 19 años, aquella barriada era una barriada con mucha identidad, aunque perdida. No llegaban los autobuses municipales y estaba pues a medio camino entre el río Guadaira, que por entonces seguía fluyendo por el cauce que hoy día está ya desecado, y el Cortijo de Cuarto. La barriada era una barriada obrera, una barriada donde cuando había conflictos políticos, vamos a llamarla así, pues era simplemente rodeada por la Policía Nacional y no nos dejaban ni entrar ni salir. Y tanto mi infancia como mi adolescencia está marcada por esas circunstancias vitales. Junto con eso, yo tuve la circunstancia personal de que fui hijo único. Eso explica que mis padres me pudieran dar una formación universitaria. Si hubiera habido más personas en mi familia, más hermanos, no hubieran tenido capacidad económica como para conseguirlo. Yo estudié en Claret, que era el colegio más cercano a la barriada del Cano, tardaba entre unos 25 minutos aproximadamente andando y después volviendo, y en el colegio Claret aprendí muchísimo, y ahí me encontré con magníficos profesores, tanto sacerdotes como seglares, y en el colegio Claret, a pesar de esa magnífica formación, también tuve oportunidad de comprobar un choque. Aunque no estaban muy lejanas, la realidad de la barriada del Cano y la realidad del Colegio Claret eran muy distintas. Yo creo que vivía armónicamente ambas realidades. Recuerdo de una forma muy grata, lo que fueron mis 11 años desde Pablita Zacó en el Colegio Claret. Mantengo unas magníficas relaciones con el colegio, pero no obstante, eran dos realidades que chocaban, socialmente chocaban mucho. Posiblemente eso me llevó a una militancia política muy pronta en el tiempo. Yo estando todavía en COU de Claret empecé ya a militar dentro del movimiento comunista, que mantuve después durante los estudios universitarios. Eso hizo que toda la parte inicial de mis preferencias en cuanto a lectura fuera orientada a pensamiento económico y a pensamiento político marxista. Yo no me decanté por la carrera de empresariales, por la carrera de economía por casualidad, sino que era un interés muy, muy meditado por todo lo que es pensamiento económico alternativo al sistema, y bueno, esa orientación política después se fue manifestando de otra forma, que me llevaron en el año 81 al Partido Socialista, en el que milito desde entonces. Una vez que habías hecho esa lectura, yo diría que fue acelerada, entusiasta, de todo el pensamiento y la filosofía marxista, me entró un enorme interés por Nietzsche. No sé por qué, no hay una razón objetiva por la que eso se produjera, no lo sé. Y lo cierto es que sí, me entró un enorme deseo de conocimiento del pensamiento nietzscheano, me debí todas las obras de Nietzsche. Estábamos hablando de unas edades que, pues, yo esto cuando lo hablo con mis hijos casi no se lo creen, ¿no? Porque estamos hablando de que yo leía el pensamiento marxista, bueno, como mucha gente, yo como mucha gente, con 14, 15 y 16 años. Y este voltarme en el pensamiento nietzscheano sería con 17, 18, 19 años, ¿no? Cosa que actualmente, no sé si por el sistema educativo, por la sociedad, por lo que ha cambiado, es una cosa que cuesta casi trabajo creerse, pero que, como yo, otras muchas personas, en aquellos años vivíamos así las cosas, ¿no? El pensamiento nietzscheano me abrió a una forma distinta de concebir la realidad. Creo que entendí bien el concepto de superhombre, que no era un concepto ni mucho menos desde el punto de vista elitista, desde el punto de vista exclusivista, sino que era poner en evidencia nuestra verdadera dimensión humana. Nietzsche no le daba significación a la dimensión espiritual, pero sí le daba significación a una dimensión humana, realmente humana, que todas las personas tenemos y que teníamos que sacar a flote, ¿no? Y lo ejemplifica muy bien en Así habló Zaratustra, cuando habla de cómo el niño se convierte en camello y cómo el camello se convierte en león. Yo entendí muy bien lo que significa ser camello y rechacé ser camello, que las personas que permanentemente, tantas personas y así en el mundo, están asumiendo carga, y que todo lo que contempla son más carga y más carga hacia camello por el tema de la moroba, ¿no? Como el que se va echando todo encima, ¿no? Y hay personas que sin darse cuenta pasan sus años, pasan su vida echándose permanente cosas encima, y Nietzsche decía que no, que había que dar un salto para convertirse en león, que era una persona con energía, con capacidad, con iniciativa, con creatividad, ¿no? Que llamaríamos en el momento actual. Y a partir de Nietzsche yo creo que ahí hubo ya una época en la que terminé el estudio universitario, hice oposiciones, que eso marca mucho en cuanto a absorber ver tiempo a técnico de Administración General del Estado, y después ya entre la actividad profesional y académica y la universitaria y la funcionarial me dediqué a los temas ya profesionales, a desarrollo local y cooperación al desarrollo, que es lo que he hecho durante muchos años. Y yo siempre he pensado que esta recuperación por la vía científica del Kybalión y a través del Kybalión que acababa anteriormente, el sustrato de una determinada época del pensamiento de Marx, que son los manuscritos filosóficos de Marx, antes del Manifiesto Comunista de 1848, y el pensamiento nietzscheano del superhombre, no como algo elitista, sino como sacar de dentro la fuerza que uno tiene, es lo que posteriormente, con el transcurso de los años, hizo que aterrizara en una dimensión de las cosas que hoy día es claramente espiritual. Uh-huh. Alberto. Emilio, en tu larga trayectoria como escritor, das un salto y haces un cambio total de ritmo al escribir Los códigos ocultos, Los círculos de la sabiduría. ¿Cómo das ese paso y por qué? Pues fijaros, estábamos hablando de Montevideo, del Kybalión, y de cómo cuando me bajo de ese avión, la causalidad quiso que fuera ya una la misma persona, pero que veía las cosas de un modo distinto, ¿no? Estamos hablando de febrero del año 2000. El libro Los códigos ocultos sale a la luz pública en marzo del año 2005, y yo lo escribo fundamentalmente motivado por el gran éxito que tuvo el Código Da Vinci famoso de Dan Brown. El libro de Dan Brown tuvo la habilidad, y hay que dar un reconocimiento sin duda al respecto, de acercar al gran público temas que eran solamente conocidos y analizados en pequeños círculos, pero no es menos cierto que lo hace de una manera que en determinado aspecto es bastante frívola. Desde el año 2000 yo venía trabajando muchos temas de historia, muchos temas con relación, por ejemplo, a la Orden del Temple, del Prelato de Sion, lo que es la simbología cristiana ligada a lo que pudo ser la figura de María Magdalena. Me había interesado en los años anteriores, y cuando aparece el libro de Dan Brown, yo creo que es el momento de hacer un texto que sea muy divulgativo y que pueda acercar al lector a esos conocimientos que el propio Código Da Vinci, de forma novelada, va dejando caer en los distintos capítulos, pero de un modo sistematizado y sobre todo de un modo cierto, es decir, recogiendo lo que es una tradición muy muy profunda de muchos siglos, que nos pone en evidencia que no solamente existe otra realidad, sino que existe otra historia, que cuando se nos habla del origen del cristianismo, pues el origen del cristianismo sin duda ninguna tiene una piedra angular espectacular y magnífica, que es el Maestro Jesús, pero ese Maestro Jesús ha sido reinterpretado conforme por intereses políticos e intereses de poder ha convenido a lo largo de los siglos. Cuando se habla del propio pensamiento de lo que el cristianismo aporta, el mensaje de amor, pues igualmente ha sido manipulado en función de conveniencia de lucha de poder y en clave de luchas políticas. Cuando se habla de lo que ha sido, por ejemplo, la Orden del Temple, pues es cierto que se mueve la lectura de la Orden del Temple entre el academicismo más absoluto, es una orden religiosa más, que además desaparece en un momento concreto, en el año 1307-1312, y se acabó. por al esoterismo más, menos esotérico, es decir, al más frívolo, al más indocumentado, que quieren ver en los templarios, que tenían el conocimiento de todo lo esotérico que uno se puede imaginar. Hoy día se abren libros que cualquier cosa que te puede interesar desde el punto de vista esotérico, dicen los templarios. Mira, tampoco es eso, ¿no? Pero buscando un punto de equilibrio, la Orden de Temple sí fue muy importante, y ha sido muy importante para el mantenimiento de conocimientos espirituales. Yo en los códigos ocultos abordo temas como el origen del cristianismo, como la realidad de la Orden del Temple, con sus dos dimensiones, interior y exterior, y con el Priorato de Sion, y sobre todo lo que intento, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, es poner a disposición del lector, de una forma muy simple, muy divulgativa, conocimiento cierto, de la manera más rigurosa posible, sobre el origen del cristianismo, sobre temas históricos, y también sobre lo que subyace en el mensaje cristiano, lo que fue la filosofía gnóstica, lo que fue el pensamiento religioso esenio, y eso además nos lleva a casi las noches de los tiempos, ¿no?, de culturas que hace mucho tiempo nos están indicando cosas extremadamente importantes al respecto. Hablas también en tu libro de Egipto. ¿Qué se esconde tras el hermetismo egipcio, Emilio? Pues Egipto actualmente, para los ojos que quieren ver, no esconde ya nada, porque la tecnología, que es cierto que tiene una parte, hablando en dimensión espiritual, tiene una parte negativa, porque la tecnología puede arrinconar la dimensión espiritual del ser humano, pero para los seres humanos que mantienen activa su dimensión espiritual, la tecnología es una gran herramienta de conocimiento y de constatación de lo que los saberes espirituales dicen. Concretamente, la teoría teosófica, siglo XIX, Madame Blavatsky, pongamos por caso, hacía referencia a que la civilización egipcia era muy anterior a la que recogen los libros de historia, que incluso las propias pirámides están construidas mucho antes de la dinastía faraónica, y que lo que hacen los faraones es encontrarse ahí con un monumento que no saben muy bien por qué están, porque han pasado miles de años, y lo utilizan como tumbas, pero no porque las construyan para su tumba, ni siquiera, aunque fueran megalómanos, no llegaban a tanto los faraones egipcios, sino que se encuentran algunas construcciones que, ya que están ahí, la utilizamos para tumba del faraón. Y esos libros nos hablan de, por tanto, una civilización que es muy anterior a lo que conocemos nosotros. Los libros de historia hablan de civilización egipcia. ¿Qué es lo que la ciencia ha aportado en los últimos tiempos? Pues, por ejemplo, la arqueología hace ya algún tiempo comprobó que cuando se va al Valle de Gizeh, lo que son los conductos de agua por el que se lleva agua a la ciudad están en el lado contrario de donde deben estar. Es decir, las cisternas están a la izquierda del valle y caen de izquierda a derecha cuando el río está por el lado derecho, cuando el Nilo circula por el lado derecho, lo cual es a su vez en una cisterna que entonces en principio no servirían absolutamente para nada. Eso era un enigma arqueológico, por decirlo de algún modo. Pero claro, las tecnologías han aportado cantidad de cosas. Hoy día, a través de la informática, los geólogos han conseguido consiguen reconstruir cómo era, por ejemplo, el Valle de Guadalquivir, que actualmente vivimos, como era hace 10.000 años. Esto era un enorme lago, el lago Liguro, el lago Ligustino. Bueno, pues eso, a través de modelación informática, se ve perfectamente cómo se ha ido desecando este lago hasta llegar al Valle de Guadalquivir que conocemos hoy. Pues aplicando ese modelo al Valle de Giza, a la civilización egipcia, se pudo comprobar que el Nilo había cambiado de curso. Había cambiado de curso al menos 7 kilómetros. Y que efectivamente hubo un momento histórico donde el Nilo no iba a la derecha del valle, sino que iba a la izquierda del valle, lo que explica perfectamente que hay unas cisternas que sacaban agua de izquierda a derecha, porque el Nilo iba precisamente por él. La gran sorpresa, tan sorpresa que en los libros de historia hay, yo diría que una negativa a reconocerlo, porque hay que romper toda esa parte de la historia de la humanidad, es que los geólogos nos dicen que sí, que eso existió, que fue verdad, que el río fue por ahí, pero que eso fue 20.000 años antes de Cristo. 20.000 años antes de Cristo. Lo que nos está diciendo que todas las construcciones, o una parte muy importante de las construcciones que hemos dado a la dinastía egipcia de los faraones, 3.000, 2.000 años antes de Cristo, nos tenemos que remontar muy atrás. Entonces la tecnología es un instrumento que, sin perder nunca los ojos espirituales, cuando hay ojos para ver, se ha convertido en una herramienta potentísima para entender cosas como, por ejemplo, para entender la potencia, la profundidad de la civilización egipcia, posiblemente derivación de lo que fue la civilización atlante. Momentos, hablamos de momentos de la historia de Sevilla, Emilio. Para alguien interesado en los avatares de esta ciudad a lo largo de tantos siglos, ¿con qué momentos históricos lo guarda con especial cariño o tiene sobre ello un especial interés? La verdad es que no quiero parecer pretencioso, pero yo no tengo una predilección concreta por algún periodo histórico. Creo que la historia de Sevilla es tremendamente intensa en todos sus periodos históricos. Eso sí, me parece que es muy importante y algo que en la ciudad no siempre tenemos lo suficientemente claro, que seamos conscientes de cuáles son los periodos históricos que ha vivido la ciudad de Sevilla, que a veces los mezclamos o simplemente los desconocemos. Yo hace algún tiempo, precisamente con José Antonio Coliné para su programa Crono, me entretuve en hacer algo extremadamente simple. La ciudad de Sevilla no sabemos exactamente de cuándo data. Lo que es el tesoro del Carambolo nos lleva a pensar que esa desecación del lago Ligustino del Caloba anteriormente permitió asentamientos humanos en un valle que además al desecarse el lago era muy fértil, permitió asentamientos humanos posiblemente con toda seguridad al menos 1000 años antes de Cristo, si no antes. El tesoro del Carambolo se dató 600 años antes de Cristo, se ha vuelto a redatar 900 años antes de Cristo. Yo creo que no es ninguna barbaridad decir que la ciudad de Sevilla en el año 1000 antes de Cristo ya existía, o existían poblaciones, asentamientos que han dado lugar a la ciudad de Sevilla. Estamos hablando de 1000 años antes de Cristo, estamos 2000 años después de Cristo, es decir, son 3000 años. En esos 3000 años la ciudad de Sevilla ha vivido 6 grandes periodos históricos. Yo diría que a cuál más intenso. Hay dos periodos históricos que si estuviéramos en unas elecciones diríamos que son los mayoritarios, que absorben el 18% de esos 3000 años de historia cada uno de ellos. Es la época romana, desde el año 206 antes de Cristo hasta principios del siglo VI, que es cuando desaparece en sí la civilización romana en nuestro territorio, y por supuesto la civilización cristiana, desde 1248 al momento actual. Esos dos periodos son periodos intensísimos y larguísimos, estamos hablando en ambos casos de más de 700 años. Le sigue a continuación, con un peso específico también importante, pero que no llega a lo de los dos anteriores, lo que es el periodo, vamos a llamarle Tartesio, año 1000 antes de Cristo, pudiendo haber sido antes, pero estamos haciendo ahora mismo un juego, ¿no?, de 3000 años, del año 1000 antes de Cristo, a cuando el imperio tartésico, la cultura tartésica empieza a decaer, aproximadamente el año 450-460 antes de Cristo. Estamos hablando, por tanto, de 500 y pocos años de dominación de cultura tartésica en la ciudad de Sevilla. Un periodo muy semejante en duración a la época árabe, entre el año 712 y el año 1248, también 500 y pico de años. Si antes hay un parangón cronológico en cuanto a duración entre Roma y la era cristiana, también en cuanto a duración hay un parangón entre la época tartésica y la época árabe. Y después hay dos periodos menores en el tiempo, o menores, cada uno de ellos son más de 2 siglos, tampoco es ninguna broma, que es la época turdetana, que es la que sirve de transición entre Tartesios y la llegada de Roma, y después es la época visigótica, la que sirve de transición entre la época romana y la época árabe, y cada una de ellas tiene 200 años, algo más de 200 años aproximadamente. Cuando uno tiene esta cronología de la ciudad de Sevilla y se detiene en cada uno de estos periodos, por así decir, es muy difícil elegir, porque los 6 son extremadamente potentes, extremadamente ricos. Eso sí, hay un hilo conductor permanente, y es que aquí quien ha llegado normalmente se ha encontrado las puertas abiertas, no ha habido una resistencia férrea de este territorio. Quizá la excepción de esa regla es la reconquista cristiana, donde la cultura árabe sí planta cara a las tropas cristianas, pero el resto de la historia de la ciudad, quien ha llegado ha sido siempre bienvenido. Sucedió cuando la cultura tartésica fue decayendo y cogió el testigo la cultura turdetana. Los turdetanos cogieron con los brazos abiertos a Roma, entre otras cosas porque durante muy poquito tiempo, 20 años, estuvieron subyugados por Cartago, por los cartagineses, y vieron en Roma como una liberación. Los visigodos llegaron sin ningún tipo de lucha, sin ningún tipo de confrontación, porque ya el imperio romano había decaído absolutamente. Y esa es una característica de la historia de la ciudad. Quien llega normalmente es recibido con los brazos abiertos. Y segunda característica, esto tiene su anzuelo, tiene su engaño. Esta ciudad acoge con los brazos abiertos, pero ojo, es el abrazo del león, es el abrazo del oso, es decir, te come, la ciudad se come. La potencia de Andalucía, la potencia de Sevilla, de forma muy singular, es que al que llega se le recoge, pero se le recoge absorbiéndolo. El que llega, llega con su cultura, con su forma de ver las cosas. Al cabo de no mucho tiempo, ha asumido la cultura de aquí, la cultura de siempre. Y pongo un único ejemplo, podríamos poner otros muchos. Hoy Hace escasos días Obama, en una visita a Oriente Medio, le recordaba al mundo árabe al Andalus, ¿no? Al Andalus, el mito de, vamos, pues digo mito porque yo creo que está incluso sublimado, ¿no? De lo que fue el califato córdoba, el reino taifa de Sevilla, para el mundo árabe llega a ti. Y la joya del Guadalquivir, la perla del Guadalquivir, como decían los poetas árabes, la ciudad de Sevilla, se convierte en un sinónimo de paraíso, ¿no? Pero eso está muy hablado, está muy, muy significado. Quizás se reconozca menos lo que fue extremadamente curioso en la época romana. Los romanos llegan aquí, del Imperio Romano, conquistador, perfecto. Pero ojo, no mucho tiempo después, Julio César se enamora de la ciudad de Sevilla, Hispali, en la que estuvo como gobernador. Y con Hispali tiene un detalle que era muy extraño en la época romana, y es conceder la ciudadanía romana a los habitantes de Hispali, por el enamoramiento que tiene Julio César de esta tierra. Eso que parece que es solamente un gesto protocolario o cariñoso, tuvo después un impacto tremendo. Al ser ciudadanos romanos, los habitantes de Hispali, de Itálica y posiblemente de una tercera localidad entre las dos, que fue Baetis o Beitis, los habitantes de esas localidades eran ciudadanos romanos y por tanto podían acceder al trono imperial. ¿Cómo van a acceder al trono imperial unas personas que viven a una enorme distancia de Roma y que es una tierra conquistada? Bueno, pues algún tiempo después, Trajano, Adriano, Marco Aurelio, de que se habla poco, uno de los grandes emperadores romanos, pero que su familia paterna era también oriunda de la provincia bética, o el gran Teodosio, fueron emperadores romanos que habían nacido aquí o que su familia era oriunda de aquí. Cuando uno coge... decía anteriormente que los romanos llegaron a Sevilla después de la batalla de Ilipa en el año 206 a.C. y en el año 472 d.C. es cuando se divide el Imperio Romano de Occidente y de Oriente, ya cae el de Occidente y se termina lo que históricamente se conoce como Imperio Romano. Pues bien, en ese periodo del 206 a.C. al 472 a.C., los emperadores romanos nacidos en la Bética, nacidos en Sevilla o de familia oriunda de Sevilla representan el 11%. Y además, curiosamente, en las épocas de mayor esplendor, Trajano y Adriano están dentro de la dinastía Antonina, que es cuando el Imperio Romano llegó a su máximo esplendor, y lo mismo sucede a Marco Aurelio, que fue el quinto y último de los antoninos, y Teodosio, su denominación del Grande, lo dice con claridad, fue el último gran emperador romano. Y yo creo que es esa otra de los elementos clave de la historia de Sevilla. Si una es que te recoge con los brazos abiertos, la segunda, y ten cuidado, porque esta gente te cogen con los brazos abiertos, pero cuando te dan cuenta... te han puesto su camiseta. Hablábamos antes de Tartesio o Tartesos. ¿Tarteso, una realidad más que un mito, Emilio? Sí, es una realidad, sin ningún tipo de duda. Lo que hay un gran desconocimiento histórico, porque todo lo que es el mundo de Tartesio y el origen de Tartesio tiene muchos problemas de carácter geológico. El propio hundimiento de la Atlántida, su reconocimiento histórico, tiene como gran problema que no es una desaparición como pudo ser la desaparición del Imperio Romano, es decir, una cultura que va cayendo en decadencia. Aquí estamos hablando de fenómenos geológicos, de fenómenos extremadamente duros desde el punto de vista de lo que fueron los habitantes de aquel mundo, que simplemente hunde un continente, es una plataforma que se hunde radicalmente. Los que más saben al respecto dicen además que el hundimiento de la Atlántida, que era una gran masa continental situada en lo que hoy es el Océano Atlántico, no es un hundimiento que se produzca de la noche a la mañana, sino que es un hundimiento que dura un cierto tiempo, en cuanto a que la plataforma continental va cayendo. Primero se va hundiendo por la parte más occidental, es decir, la más cercana a lo que es el continente americano, y sin embargo dura más tiempo en la parte de la plataforma que está en el continente europeo y africano. No solamente eso, sino que cuando se va hundiendo la plataforma occidental, la parte oriental va elevándose, lo que son las cordilleras del Atlas, la cordillera de los Apeninos, los Pirineos, conformarían precisamente la elevación de lo que fue esa plataforma continental de la época atlántica, hasta que finalmente sí hay un hundimiento completo. Y eso sí, en ese proceso gradual de hundimiento abre una cuestión histórica extremadamente interesante para estas tierras, y es que la última parte de hundimiento de la plataforma es precisamente la que da al norte de África y da a Andalucía, con lo que es muy posible que los últimos pobladores de Atlántida, donde buscaran su último refugio, no fueran la parte americana, porque la parte americana es donde se inició el hundimiento de la plataforma, sino que fuera en Iberia. Y posiblemente Iberia, lo que fue la cultura de Iberia muy antigua, de donde surge precisamente Tartesio, fue la cuna de la cultura mediterránea. Fue de ahí precisamente donde después, posteriormente, se fue desarrollando en lo que es el Mediterráneo, hasta llegar precisamente a la zona de Egipto que hablábamos anteriormente. Y yo diría que después ha habido un proceso de rebote. Es decir, durante muchos miles de años la cultura atlántica, perdón, atlante, ubicada en Iberia, se fue yendo hacia la zona oriental, hacia los confines de lo que hoy es Turquía, de lo que es Palestina, de lo que es Israel, de lo que es incluso Arabia, se fue yendo para allá. Tuvo un influjo muy importante en la zona de Egipto, y después, con el paso de los milenios, hubo un reflujo en la Grecia clásica, el Imperio Romano y, ojo, el Imperio Español. Y el Imperio Español lleva a cabo una obra que hay quien piensa que es una obra de un plan, por decirlo de alguna forma, y es que con el Imperio Español, estamos hablando de la conquista, del descubrimiento y conquista de América, se produce el definitivo camino de ida y vuelta. Es decir, lo que había sido el hundimiento de la plataforma Atlante, que había recogido en Iberia lo que era su potencia, que por Iberia se expande al Mediterráneo, que rebota en el Mediterráneo y vuelve otra vez hacia Iberia, es aquí donde se descubre América. Y el descubrir América es una especie de reconocimiento entre hermanos, que es lo que nos encontramos. Cuando se hablan tantas cosas del comportamiento que tuvieron los nativos de América, de lo que conocemos como América del Sur, con relación a los conquistadores españoles, yo creo que este hecho no se valora lo suficiente. Aquellas culturas de América del Sur eran culturas muy potentes, enormemente conocedoras de su historia profunda. Cuando hablamos de toltecas, cuando hablamos de maya, cuando hablamos de azteca, cuando hablamos de inca, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de cultura extremadamente potente. Y ahí la llegada de los españoles, la llegada de los procedentes de Europa en definitiva, no se acoge como enemigos. El famoso documento de Moctezuma, donde le dice a Hernán Cortés, ¿no?, que prácticamente es su hermano y que hace mucho tiempo que están esperando que llegue, quizá tenga mucho que ver con las cosas que estamos hablando. Emilio, en el origen y en la naturaleza de todo cuanto existe, ¿qué tiene que ver el poder mental? ¿El posible mana que hablaban en algunas tierras? Cuando hablamos de poder mental hay que hacer algunas matizaciones, ¿eh? En primer lugar, el ser humano tiene una mente, y al tener una mente, bueno, pues tenemos una capacidad mental muy potente, mucho más allá de lo que nos podemos imaginar. La parapsicología nos enseña mucho al respecto. Las propias, lo que denominamos milagros, tienen mucho que ver con el funcionamiento mental. Cuando se produce la conexión, el que recibe el milagro es el agente activo, no el pasivo. Es el que recibe el milagro es el agente activo, porque es el que tiene fe a la persona a la que se dirige, y la persona que hace el milagro, entre comillas, es el agente pasivo, igualmente muy importante. Ambos tienen que creer en lo que están haciendo. El que recibe el milagro, creer que de verdad puede recibir el milagro, que la persona que tiene enfrente puede hacer el milagro, y la persona que hace el milagro, creerse también que de verdad puede hacer el milagro si el otro tiene fe. Cuando ambas cosas se producen acontecimientos espectaculares, milagrosos, y tienen mucho que ver con la parapsicología, y tienen mucho que ver con el poder mental. Muchos de los fenómenos que vosotros estáis analizando tan magníficamente, dentro de casas encantadas, de apariciones, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, sin ningún tipo de duda, tienen mucho que ver también con el poder mental, con plasmaciones derivadas de ese poder mental que va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Bien, acabo de resumir una forma de entender y de contemplar el poder mental. No obstante, hay otra manera de contemplar el poder mental. Hablamos anteriormente de Marco Aurelio, ¿no?, emperador romano, cuya familia procedía de aquí. Marco Aurelio, que era un filósofo estoico, tiene un texto magnífico denominado Meditaciones, que no solamente son aportaciones del propio Marco Aurelio, sino que recoge muy bien las aportaciones de la filosofía estoica romana y de la Grecia clásica. Y Marco Aurelio nos dice lo siguiente, nos dice que el cuerpo humano, perdón, que el ser humano está compuesto de tres cosas. En ese sentido, muy parecido a lo que dice Pablo en sus cartas a los Efesios y a los Corintios. Nos dice que es cuerpo, espíritu y alma. Pero Marco Aurelio, de acuerdo con la Grecia clásica, nos dice algo muy importante. El cuerpo es el cuerpo. Todos sabemos lo que es. El alma, yo lo llamo, Marco Aurelio lo llama neuma, que es como le llamaban también en la filosofía gnóstica, que es el alma. Y al espíritu le llama inteligencia. Cuando uno rasca en el pensamiento, para leer inteligencia, puede entender que está hablando de mente. No es eso. Es la inteligencia puesta al servicio del ser interior. Es decir, la inteligencia puesta al servicio del espíritu. De modo y manera que diríamos que hay cuatro partes en el ser humano: cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu se manifiesta cuando ponemos la inteligencia, cuarto componente, a disposición del espíritu. Cuando hablamos de poder mental, yo le doy mucho más importancia a este segundo significado que hablábamos anteriormente. Yo creo que los seres humanos nos cuesta mucho trabajo entender la dimensión espiritual que tenemos. nos cuesta mucho trabajo, hemos olvidado, es un problema simplemente de olvido, y que necesitamos recordar que internamente somos un ser espiritual con una energía y una capacidad impresionante, totalmente inmerso de forma armónica y equilibrada en la unidad divina, y que eso está dentro de cada uno de nosotros. Es lo que desde el punto de vista del cristianismo se denominó el Espíritu Santo. Es la plasmación del Espíritu que es uno en cada uno de nosotros. Ese es el Espíritu Santo. Es el Espíritu como cuando respiramos, recogemos el aliento, el aire que está a nuestro alrededor. El aire es uno. En el momento en el que yo respiro, que cualquiera de los que están siguiendo el programa respira, el aire que es uno te lo apropias. Aunque ninguno seríamos tan iluso como para decir, este es el aire mío. No, mire, este, el aire es el aire, ¿no? Con independencia de que tú lo utilices en tu proceso vital. El Espíritu Santo es precisamente la singularización del Espíritu en el ser humano para hacer nuestra travesía, nuestra encarnación, nuestra experiencia, como lo queramos llamar, en el plano humano. Ese Espíritu es el que tenemos que sacar a flote, el que tenemos que permitir que coja el timón de nuestras vidas. No el cuerpo, no lo material, sino la dimensión espiritual. Y eso, conforme lo que decía Marco Aurelio y los filósofos antiguos, se consigue cuando la inteligencia está al servicio del Espíritu, no está al servicio del pequeño yo, del cuerpo, del pequeño yo, de la materia, sino que está al servicio del yo profundo y verdadero, que es el Espíritu. Y ahí es donde yo creo que hay que encardinar perfectamente lo que denominamos poder mental, una mente, una inteligencia al servicio del Espíritu. Emilio, ¿cómo una persona tan espiritual como tú concilia el sosiego de la espiritualidad con el ajetreo de la política? Pues muy simple, porque en ese uso de la inteligencia al servicio del Espíritu se produce, tiene muchos impactos, y cada persona canaliza impacto de un modo distinto, ¿no? Un impacto en la vocación de servicio público. La dimensión espiritual no es una dimensión hermética en el sentido negativo de la expresión, de cerrarse, sino que es una dimensión que lleva a abrirte. Una persona, a mi modesto juicio, que tenga una dimensión espiritual, no puede ser una persona cerrada, tiene que ser una persona abierta. ¿Cómo tú expandes esa apertura? ¿Cómo la materializa? ¿Cómo la plasma? En función, lógicamente, de tus experiencias y en función de tus circunstancias. En las mías, por las razones que os he comentado, también a lo mejor tiene que ver con procesos de encarnaciones de distintas vidas físicas, yo lo he manifestado en vocación de servicio público. Y hay que buscar un equilibrio, ¿no? Hay personas que se mueven en el ámbito espiritual con las que yo he tenido ocasión de reflexionar mucho al respecto. El silencio es muy importante, la paz interior es muy importante, el encontrar tiempo a lo largo del día para estar uno consigo mismo, con ese yo verdadero, es extremadamente importante. Pero ojo, eso es importante porque hay que encender el interruptor. Se nos apaga esa llamita, esa luz interior se nos apaga y hay que encenderla. Y ese silencio, ese encuentro con uno mismo, te ayuda a encender, a darle al interruptor, me gusta a mí llamarlo, ¿no? Pero ojo, en cuanto que le ha dado el interruptor, aquí hay que moverse. Tú tienes que dar amor, que es lo que somos finalmente. Y lo único que somos seguramente, energía y energía de amor. En cuanto te enciende el interruptor, a amar. Qué bueno durante el día a veces pararse un poquito para decir, ¿tengo encendido el interruptor o le tengo que dar? Eso es un proceso meditativo mínimo. Lo tengo encendido, pues sigo amando. Que no lo tengo encendido, me paro un poquito y lo enciendo. Fijaros que en el mundo musulmán los cantos del Mujahidin son 5 veces al día. Su arranque espiritual es precisamente esto, el que durante 5 veces al día tú te pares y pienses, ¿tengo encendido el interruptor de mi yo profundo o me estoy dejando llevar por mi pequeño yo? A mí me gusta llamarlo por el piloto automático, ¿no? Cuando el yo verdadero no funciona, funciona el piloto automático. ¿Cuál de los dos está llevando la dirección de mi vida en estos momentos? Te paras y si crees que el interruptor está cerrado, lo vuelves a abrir y vuelves a actuar con amor. La liturgia de las horas, que se sigue en los conventos cristianos, tiene exactamente la misma metodología. En este caso son 7 veces al día y sirve exactamente para lo mismo. Por tanto, la vocación de servicio público, en mi caso, es ni más ni menos que la plasmación de lo que es la dimensión espiritual. Y lo veo y lo vivo en absoluta armonía. Y de esa vocación de servicio público, Emilio, también entra una vocación de servicio a un club como este, a un club como el Betis. Pues sí, y lo que voy a decir, por favor, que nadie lo entienda en sentido despectivo a las aficiones de otros equipos de fútbol. Uh-huh. Mi familia es bética, yo soy bético, mi hijo, no obstante, siendo bético, ha jugado en Sevilla. Es decir, aquí en mi casa, como yo digo, lo que es el fútbol lo vivimos con intensidad, pero en absoluto somos forofos en el peor sentido del término. Entonces, que nadie lo entienda de mala manera lo que voy a decir. Yo soy bético no porque intelectualizar al Betis. Yo soy bético porque desde chico es lo que mamé en mi casa, ¿no? Igual que mis hijos, me imagino que por lo mismo. Pero no obstante, yo sí me he preocupado de conocer la historia del Betis. Y conforme he ido conociendo la historia del Betis, la historia verdadera, la historia profunda del Real Betis Balompié, pues ciertamente me identifico en escala de valores con esa historia, me identifico absolutamente. Lo que en mi dimensión espiritual lanzo y plamo en vocación de servicio público, yo en el Real Betis Balompié veo un instrumento de canalización de valores extremadamente potente. La entrevista, ¿puedo decir la fecha? Porque tú me cortas. Es en septiembre, la lanzo en septiembre. Perfecto. Sin problema. Entonces, lo que voy a comentar ahora, tuvo una plasmación que no sabía si cuándo la iba a hacer. Sí, pero tú, vamos, coméntalo porque yo luego esto lo corto. Va a ser 4 de septiembre porque ahora ya nos han dejado sin técnico. Bueno, ya está, si no. Y está todo grabado. Pero ya, como ya se acerca el verano y es una época mala, el primer programa de septiembre, que es el día 4, va a esta entrevista entera. La historia del Betis lo que representa fundamentalmente es la pujanza de unos valores. Yo diría que el Betis, mejor dicho, hago mía lo que el poeta Antonio Hernández dijo sobre el Betis, y es que más que un equipo de fútbol es filosofía pura, porque es una filosofía vital, es una forma de entender la vida, es una forma, si se quiere, senequista y por tanto estoica, volvemos a Marco Aurelio y a sus meditaciones, de contemplar la propia vida. El man que pierda no es una actitud de resignación, es una forma de entender las cosas donde por encima de todo está lo profundo, lo que siempre existe más allá de las circunstancias. El río Guadalquivir no existe ahora, ha existido siempre. Podrá venir con más agua, con menos agua, las aguas podrán marear más alta, más baja, las aguas moverse más o moverse menos en función del viento. ¿Qué es lo que siempre existe? El río. ¿Qué es lo que siempre existe? Nuestra dimensión profunda, que posiblemente esté por encima de las vidas físicas, que siempre exista. Yo creo que en el mensaje del man que pierda, en el mensaje senequista, en el mensaje estoico, en lo que el Betis a lo largo tantas veces de su historia ha puesto de manifiesto y se puso de manifiesto en la manifestación del día 15 de junio, son unos valores que yo contemplo de forma muy limpia, que me entran de una forma directa, como en vena, ¿no? Y con los que me considero radicalmente identificado. Por supuesto que a mí me gusta el fútbol, pero el Betis, yo diría que mi acercamiento cada vez más potente a él se debe por algo que no es el fútbol, se debe por tantos hombres y mujeres que a lo largo de 100 años de historia han visto la vida, el deporte y el fútbol también, pero sobre todo la vida, de un modo con el que yo participo y me identifico total y absolutamente. Una filosofía de vida. Hablábamos de mensajes ocultos. ¿Tiene el escudo del Betis un mensaje oculto? Por supuesto que sí, es un mensaje oculto y además muy hermoso, muy, muy bonito. Y además es fácil de explicar. El Betis, como sabemos, procede del año 1907. Pronto adopta lo que es su escudo histórico, ¿no? Que es muy parecido al del Real Madrid o al del Español de Barcelona, es decir, un círculo sin corona, porque estamos hablando de una época donde todavía no era real, sin corona, y con las iniciales de Betis Balompié, la W, en medio del círculo. Por tanto, cogemos el escudo del Español, cogemos el escudo del Madrid, le quitamos la corona y ponemos una W en medio, y ese es el escudo del Betis. Ese escudo es el escudo histórico del Betis. Cuando en 1914 se le da el título de Real, se le pone una coronita encima. No hay más cambio. En el año 1931 se decide cambiar el escudo bético. ¿Por qué? No hay ninguna razón, no hay ningún motivo para ese cambio de estético del escudo. Hay quien piensa que el escudo se modificó en 1957 por José María de la Concha, cuando era presidente de la entidad Benito Millavalín. Realmente José María de la Concha lo único que hizo es una pequeña modificación en el escudo para que la corona encajara mejor, porque hoy día el escudo del Betis es un triángulo con un circulito encima donde va la corona. Antes del cambio de José María de la Concha era igual, con la única diferencia de que en lugar de la corona había un rombito. Claro, la corona puesta sobre un rombo daba sensación de que se podía caer en cualquier momento hacia la izquierda o hacia la derecha, y lo que hizo José María de la Concha fue un ajuste estético, vamos a llamarlo así. Pero el escudo sobre el que actúa José María de la Concha procede de 1931 y es totalmente distinto del escudo de fundación. El escudo del año 31, la primera incógnita es por qué se decide tener un nuevo escudo. Hay quien piensa porque el Betis sube a primera división, logra el ascenso y se considera que es el momento de cambiar el escudo. Eso es incierto porque el Betis sube el año siguiente, sube en marzo del año 1932. Es cambiar el escudo del Betis y el Betis sube a primera división. El escudo del Betis, su simbología es muy simple de entender. Es un triángulo invertido. Me podría extender durante horas de lo que es la tradición esotérica y simbólica de un triángulo invertido, pero es un símbolo clarísimamente masón. cuando uno coge la escuadra y el compás masónico, la escuadra es precisamente el triángulo invertido. En todas las logias masónicas, no ya la especulativa, sino la operativa, la de los constructores de catedrales de hace muchísimo tiempo, era también el símbolo por excelencia. A los constructores arquitectos de las catedrales se les enterraba con la lápida con un triángulo invertido sobre las mismas. No tanto, es un símbolo clarísimamente esotérico, muy utilizado en la forma de la escuadra por la masonería. Y después el número 13, las famosas 13 barras, que hay quien piensa, bueno, hay que ver, ponerle el 13, la mala suerte con el tema de lo supersticioso que somos en Andalucía y que somos en Sevilla. El número 13 es un número también clarísimamente esotérico, con mucha tradición en el mundo de la masonería, porque es la plasmación misma del ternario y de la unidad. El ternario, el principio activo, el principio pasivo y neutro, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cualquier fenómeno que surge en el cosmos es mezcla, por ejemplo, del macho a la hembra y el fruto, que es el hijo, ¿no?, o la hija, ¿no? Ese principio activo, pasivo y neutro es el 3. Y el 3 se unifica en el 1, la Santísima Trinidad de la Iglesia Católica, un Dios que es trino, el 3 y el 1. Y me podría extender al respecto. El 13 es, por tanto, un número cargado de simbología. Cuando el triángulo del Betis se analiza bajo el prisma que estoy comentando, la única duda es, bueno, ¿qué persona en el año 1931 tiene la capacidad y los conocimientos como para decir, se acabó el escudo anterior y vamos a hacer un escudo nuevo con esta simbología que en aquella época era claramente masona? Hay que tener en cuenta que la ciudad de Sevilla, en el año 1926, el Gran Oriente Español, la logia masónica por excelencia, trae a Sevilla su sede. Posiblemente la denominación de calle Oriente, que se le sigue dando a la calle Luis Montoto, se deriva precisamente de que allí estuvo su sede, la sede del Gran Oriente Español. Y no solamente es que en 1926 traslade su sede de Madrid a Sevilla por la importancia que aquí tenía la masonería, sino que en 1929 es un sevillano, Diego Martínez Barrio, el que es elegido Gran Maestre del Gran Oriente Español. Por tanto, la importancia de la masonería en Sevilla de aquella época, la del arranque de la República, era espectacular. Y de hecho, el presidente del Betis, el que coge el Betis en el verano del año 1931, es el presidente en Sevilla de Acción Republicana, el partido de Azaña. Estamos hablando de José Ignacio Mantecón Navasal. Y en el libro sobre el Betis y Sevilla, que publiqué en el año del centenario del Betis, yo me preocupé de analizar la biografía de José Ignacio Mantecón Navasal. No me resultó sencillo, porque esta persona murió exiliada en México y nunca volvió a España. Murió en 1968 y desde que salió de España en el año 1939 nunca volvió, nunca quiso volver. Pude localizar a dos nietos suyos que viven en Ciudad de México y a un sobrino segundo que vive en Zaragoza. Con ellos tuve acceso a una serie de documentos, contacté con la logia masónica Guillén de Montrodor, que actúa mucho en Aragón, y ellos, con los archivos históricos, con la recuperación de la memoria histórica, lograron darme la ficha de filiación masónica de José Ignacio Mantecón Navasal, que militó, estuvo adscrito a la masonería en dos épocas de su vida, siendo estudiante universitario, cuando tenía 19 años que lo dejó, y posteriormente cuando estaba en Sevilla. Llegó a Sevilla desde Zaragoza en el año 1926 y estuvo en Sevilla hasta el año 1935. Poco antes del estallido de la guerra, vuelve a Aragón y allí fue, pues, tuvo responsabilidades muy importantes al frente de los ejércitos republicanos. Y en la época en la que estuvo en Sevilla volvió a activar su militancia masónica en la logia Constancia de Zaragoza. Por tanto, el presidente del Betis era un hombre potente, presidente del partido de Azaña en la ciudad de Sevilla, un intelectual. En México es un intelectual muy reconocido, en la Universidad Autónoma de México se le tiene una gran consideración, hay zonas de la universidad que están adscritas al nombre de José Ignacio Mantecón Navasal, y fue esta persona la que, aprovechando, vamos a decir así, su puesto relumbrante e importante, pues con una junta directiva, con Enrique Niño, que fue el que hizo el diseño como tal, pero sin ningún tipo de duda imbuido por esta filosofía de José Ignacio Mantecón Navasal, pues dio lugar a un escudo cuya carga simbólica es simplemente tremenda, muy profunda. Pues yo me podría llevar contigo hablando, creo que más de un programa, más de dos. Lo vamos a dejar aquí por ahora, porque yo quisiera invitarte nuevamente, Emilio, a estos micrófonos, a los micrófonos de tu casa, de Radio Betty, y los micrófonos de este programa de Voces del Misterio, y donde tenemos muchos temas que se nos han quedado: templario, más simbología, tu visión de nuestro universo, fenómenos paranormales, mil cosas que se nos quedan. Yo te quiero agradecer humildemente que hayas estado con nosotros, que nos hayas querido acompañar. Te quiero agradecer igualmente ese prólogo que está dentro de la guía secreta de Sevilla 4, que es magnífico y que se estrena este mes de septiembre. Y de verdad, Emilio, este programa te debe mucho y nos cabe el honor de haberte tenido hoy aquí, en Voces del Misterio. Muchas gracias. Para mí ha sido un placer y a vuestra disposición. Muchas gracias. Los amantes del mundo del misterio tienen su cita todos los viernes de 8 a 10 de la noche en Radio Betis, Voces del Misterio. A mí me gusta hablar de él como un moderno Juan Antonio Cebrián, como un moderno viajero que coge su máquina del tiempo y nos lleva a vivir los momentos de la historia cada viernes. En su sección, en su podcast, ese podcast que ha hecho de Voces del Misterio un refugio, una aldea irreductible, como a él le gusta llamarle. Es Javier Peláez y hoy nos va a llevar a uno de esos pasajes de la historia. Al viaje del Beagle. Con él les dejamos. Hola, saludos a todos y bienvenidos al podcast de la Aldea Irreductible. Bienvenidos a este capítulo número 17, que es la continuación del capítulo que dedicamos hace unas semanas a la biografía de Charles Darwin, y en el que vamos a hacer un viaje de 5 años a bordo de uno de los barcos más famosos de la historia, el HMS Beagle. Porque bueno, estamos celebrando por todo lo alto el bicentenario del nacimiento de Darwin, pero también hay que recordar que en este año 2009 celebramos el 150 aniversario de su obra más importante, El origen de las especies, una obra que ha cambiado la ciencia, la biología, la sociología, la religión. Bueno, la religión no ha cambiado tanto, pero sí es cierto que El origen de las especies dio un vuelco a nuestra forma de mirar el mundo, a su origen y también a su futuro. Antes de empezar con el capítulo de hoy, me gustaría dar un repaso a lo que ya vimos en el podcast anterior, pues para que sea más fácil unir la parte de su vida con este archivo dedicado a su viaje a bordo del Beagle. Y vamos a recordar que Darwin nació en Shrewsbury, en Inglaterra, un 12 de febrero de 1809, en una familia rica, en una familia acomodada y en un ambiente muy propicio para la ciencia. Su abuelo Erasmus fue médico, biólogo, filósofo, escritor. Su padre Robert Darwin era un célebre médico. Así que la vocación de Charles Darwin por la naturaleza comenzó muy temprano. De joven solía ser un niño curioso y observador. Le encantaba pasear en solitario por los bosques cercanos que tenía cerca de su casa. Le gustaba coleccionar insectos, conchas, minerales, ¿no? Como él mismo decía, yo nací naturalista. Sin embargo, en un principio todo parece dispuesto para que Charles Darwin siga otros caminos. Todo indica que iba a continuar con la tradición familiar, se iba a convertir en médico, aunque esto no fue posible, porque Darwin no solo se aburría insufriblemente en las clases de medicina, sino que además lo pasaba fatal, tan solo con ver algo de sangre, se mareaba, se quedaba pálido, y sabiendo que era rico, un buen día decidió que en realidad podría dedicarse a lo que él quisiera, y lo que más le gustaba era la naturaleza. Darwin quería ser naturalista, y damos un pequeño salto, damos un salto hasta 1831 y encontramos que Darwin pues lo ha conseguido, se ha licenciado en la Universidad de Cambridge y lo más importante pues ha conocido a varios científicos, ha hecho amistades en el mundo de la ciencia como el geólogo Adam Sedgwick o el naturalista John Stephen Henslow, personalidades que le van a ayudar a comenzar su carrera y que le darán su ayuda y le ofrecerán oportunidades, ¿no? Su trabajo, su libro, la obra que cambió el mundo, su viaje en el Beagle, todo esto comenzó con una carta. Agosto de 1831. Darwin regresa de una excursión con el geólogo Adam Sedgwick y al llegar encuentra pues una carta de Henslow en la que lo invita a realizar un viaje increíble, un viaje alrededor del mundo a bordo del barco HMS Beagle. Se trata de una expedición científica en la que en principio pues estaba interesado en embarcar como naturalista el propio Henslow. Sin embargo, pues al final rechazó la oferta y bueno, le pidieron que recomendara a otro naturalista en su lugar. Henslow y Darwin se habían conocido pues durante los 5 años que estuvo en Cambridge y aunque Darwin era todavía un joven recién licenciado, pues lo cierto es que Henslow apreciaba mucho las dotes de observación y la curiosidad de aquel joven y lo recomendó. Como ya os podéis imaginar, Charles Darwin aceptó de inmediato y corrió a decírselo a su padre, al doctor Richard Darwin, que no estaba para nada de acuerdo con aquel viaje. El padre de Darwin consideraba todo aquello pues una locura. Hay que tener en cuenta que por aquel tiempo pues los barcos se hundían pues, muy frecuentemente y no sin razón pues le llamaban ataúdes flotantes, ¿no? Sobre todo los que navegaban por las difíciles corrientes de los trópicos, como lo iba a hacer el Beagle. Además, aquellas zonas tropicales se conocían por aquella época con el apodo de cementerios del hombre blanco, porque bueno, había mareas, tempestades, piratas, territorios sin explorar, tribus peligrosas, enfermedades, nada. Al padre de Darwin el viaje le pareció una verdadera locura. Pero ya hemos visto cómo se la gastaba el terco y el tozudo de Charles Darwin cuando quería algo, y después de muchas discusiones y alguna ayuda por parte de su tío Josiah, pues que le ayudó a convencer a su padre, pues por fin convencieron al doctor Robert Darwin, que dio el visto bueno. Darwin subiría al Beagle y se embarcaría en lo que se iba a convertir, pues junto con el viaje a Colón o la llegada del hombre a la luna, pues en una de las expediciones, en uno de los viajes más importantes de la historia. Y aquí tenemos al HMS Beagle, un precioso bergantín de la época, con 3 palos, 28 metros de eslora, 242 toneladas y armado con 10 cañones, porque aunque partía para una tarea científica, pues nunca está de más ir bien preparado ante cualquier adversidad. La expedición consistía en dar la vuelta al mundo. En principio se calculó que serían 2 años, esto después se fue alargando, y llevaba una tripulación de 74 personas preparadas para multitud de observaciones, mediciones y experimentos científicos. En el Beagle se embarcaron astrónomos, cartógrafos, matemáticos, físicos, geólogos, científicos de casi todas las materias, y al mando del Beagle se encontraba el capitán Robert Fitzroy, que además de ser un buen marino, pues era también cartógrafo y meteorólogo. Es curioso, pero hay una anécdota, porque por muy poco Darwin casi se queda en tierra y no embarca, porque este capitán Fitzroy tenía una curiosa particularidad, ¿no? decía que podía leer el carácter y la personalidad de la gente por las facciones de su rostro. Y bueno, respecto a Darwin, no quiso que embarcara porque no le gustó su nariz. Decía que la nariz de Darwin sugería un carácter falto de decisión. Conociendo como conocemos ahora a Darwin, pues esto resulta bastante chocante. Lo cierto es que finalmente aceptó, y nuestro protagonista subió al Beagle, y con el paso del tiempo Charles Darwin y el capitán Robert Fitzroy pues se terminaron convirtiéndose en buenos amigos, aunque discutieron de vez en cuando. Pero no deja de ser curioso, ¿no? Pues al igual que la nariz de Cleopatra, bueno, pues la nariz de Darwin también pudo haber cambiado el mundo. En fin, son esas anécdotas de la historia que tanto nos gustan aquí en el Aldea Irreductible. Así pues, Darwin se embarca en el Beagle y lo hace en calidad de naturalista sin paga. Esto es un hecho que poca gente conoce. Darwin no solo no iba a cobrar nada por ese viaje, sino que además tendría que pagar una suma pues bastante elevada. Eran 500 libras por el viaje y 30 libras más cada año en concepto de mantenimiento. De todas formas, esto no iba a ser mucho problema para la acomodada familia Darwin. Y su padre, pues una vez que había consentido con el viaje, pues pagó todo por adelantado e incluso concedió a su hijo una buena suma para sus gastos. El doctor Robert Darwin no iba a consentir que su hijo se fuera así como así por medio mundo y le compró el mejor equipo disponible, el instrumental más caro, y además contrató un criado llamado Sims Covington que acompañaría al joven Darwin durante todo el viaje, pues ayudándole en cualquier cosa que necesitara. Darwin embarcó en el Beagle, en el puerto de Plymouth, el 27 de diciembre de 1831. Más tarde, el propio Darwin afirmaría que ese día fue el verdadero día de mi nacimiento. Hasta su regreso a Inglaterra, el Beagle recorrió más de 40.000 millas durante 4 años, 9 meses y 6 días, en los que visitó pues, Tenerife, ¿sí? La primera escala del Beagle fue aquí, en las Islas Canarias, que durante siglos pues, han sido lugar de aprovisionamiento y de preparación para el viaje a América. Y desde aquí partió hacia las costas brasileñas, descendió por la costa sudamericana, haciendo escalas en Brasil, en Montevideo, en Tierra de Fuego, Buenos Aires, Chile, Perú, en fin, un largo recorrido hasta llegar a las famosas Islas Galápagos. Pero el viaje no quedó ahí. De Galápagos, el Beagle puso rumbo a Nueva Zelanda, Australia, Tasmania, la isla de Cocos, Mauricio. Llegó incluso a la isla de Santa Elena, ¿no? Que unos 20 años atrás pues, ya ocupaba Napoleón, a las Azores, y finalmente pues regresó a Inglaterra el 2 de octubre de 1836. Darwin llevó un equipaje pues bastante interesante, llevó una Biblia, El paraíso perdido de John Milton, libros de ciencias naturales, algunos prestados de la colección de su abuelo Erasmus, algún ejemplar de Lamarck. Además, su amigo y mentor Henslow pues le regaló el primer volumen de los principios de geología de Charles Lyell, un libro que a la postre pues bueno, le resultó tremendamente útil. Y por supuesto llevó el instrumental que le compró su padre, un microscopio, un martillo de geólogo, algunas armas, una carabina, una pistola, instrumentos de disección y de taxidermia, cuadernos, muchos cuadernos que más tarde pues llenaría de notas y apuntes, y bueno, pues recipientes para guardar muestras. Con todo esto, la observación, la curiosidad y la paciencia, Darwin, a su vuelta, llenó de trabajo durante años a los funcionarios del Museo Nacional Británico y comenzó su elaboración, increíblemente detallada, de la teoría de las especies. Pero fue un viaje extraño. Por un lado, Darwin lo califica como el acontecimiento más extraordinario de su vida, y por otro lado, pues fue una verdadera pesadilla, porque Darwin se mareaba durante toda la expedición. Estuvo vomitando, mareado, pálido. Además, la alimentación era pésima, el barco era incómodo, tenía que compartir un estrecho camarote con otros dos compañeros. Incluso para poder colgar su almohada tuvo que retirar alguno de los cajones del armario que había junto a la pared. A todo esto hay que sumar que tuvo muchos problemas de espacio para colocar y organizar todo el material y las muestras que iba recogiendo. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, Darwin aguzó el ingenio y consiguió llevar a cabo todas sus tareas. Hay que añadir que las relaciones con todos los acompañantes fueron muy buenas. Darwin era un joven querido y respetado en el Beagle, por su tranquilidad, por su paciencia, algo muy importante cuando te tiras 5 años en un estrecho barco. Los compañeros del Beagle le dieron un apodo, le pusieron un nuevo mote, le llamaban el filósofo. También le bautizaron como el Papamoscas, pero siempre con un tono cordial y amable, porque el joven Darwin supo ganarse el afecto de los integrantes de la expedición con tolerancia, predisposición, siempre estaba dispuesto a ayudar, a echar una mano, y muy pocas veces se discutía con nadie, ¿no? Con el capitán Fitzroy, como ya hemos visto, el comienzo no fue muy bueno. Fitzroy tenía en mente otro naturalista para ese viaje, un tal Chester, un amigo suyo, y bueno, al final este Chester le comunicó que no podría embarcarse, y el capitán aceptó a Darwin a pesar de su nariz. Pero bueno, las relaciones fueron bastante correctas, incluso con el tiempo se fueron acercando y llegaron a ser buenos amigos, lo cual no impidió alguna que otra discusión sobre un tema bastante polémico en aquella época. Darwin, al igual que su abuelo y su padre, eran conocidos por sus posiciones antiesclavistas. Y claro, al llegar a Sudamérica, contempló con horror todo aquel sistema esclavista. Y como Fitzroy defendía la esclavitud, los debates, las discusiones, a veces acaloradas, no tardaron en surgir, ¿no? Bueno, sin embargo, los dos supieron contenerse, aprendieron a convivir con sus ideas, diferentes, contrarias, pero consiguieron respetarse y pudieron realizar un viaje tranquilo en aquel espacio tan reducido. Beagle iba bordeando la costa, pero hay que decir que Darwin no se limitó a explorar las cercanías o los sitios cercanos donde el Beagle iba haciendo escala. En algunas ocasiones realizaba largas excursiones, se adentraba en el interior y exploraba bien dentro del continente, sobre todo en Sudamérica, donde el Beagle pasó 3 de los 5 años del viaje. La expedición fue toda una aventura para Darwin. Cabalgó con los gauchos argentinos, navegó y libró tormentas espectaculares, se adentró en selvas densas y desconocidas, incluso sobrevivió a un terremoto, y eso solo en el plano personal. En el plano científico, Darwin recolectó toneladas de muestras, rocas, miles de ejemplares de vegetación, de animales, de fósiles. Como vemos, el viaje en el Beagle fue una combinación de aventura, dificultades, descubrimientos, trabajo duro y aprendizaje. Estos 5 años cambiaron la visión que Darwin tenía, bueno, la que tenía todo el mundo en aquella época, y era la idea de que las especies habían sido creadas por Dios y se habían mantenido así, invariables e independientes a lo largo de todos los siglos. Cuando Darwin se embarcó en el Beagle, creía en esta fijeza de las especies. Sin embargo, la observación, la curiosidad y una mente abierta pues se hicieron que Darwin fuera cambiando pues aquella creencia y la adaptara a la realidad. También hay que destacar que Darwin pues no fue el único en observar esta evolución en las especies, los animales. Otros científicos de la época, como Wallace o incluso años antes, como su propio abuelo, Erasmo Darwin, pues ya habían hecho hincapié en que las especies no eran inmutables y que se adaptaban al medio y a su entorno. Sin embargo, el trabajo de una vida, una obra llena de datos, miles y miles de pruebas aportadas, pues han hecho que la obra de Darwin pues se identifique finalmente con la evolución. Tras su regreso a Inglaterra, el 2 de octubre de 1836, Darwin emprendió una tarea titánica: ordenar, clasificar todo el material que había traído de su viaje, coordinar los resultados y las notas que había ido realizando. También asistía a reuniones científicas donde tomaba contacto con otras personalidades. En fin, su padre ya no volvió a insistir en el tema de los estudios eclesiásticos y Darwin continuó con su carrera como naturalista hasta el mismo día de su fallecimiento en 1882 con 73 años. El viaje en el Beagle fue una experiencia única que cambió las ideas de Darwin y que significó el punto de partida de lo que más tarde pues sería una de sus obras más importantes, una de las obras más importantes de la historia de la ciencia. Con 27 años, Charles Darwin, en su viaje, había reunido más información y pruebas científicas que la que cualquier persona hubiera podido reunir durante toda su vida. La producción de Darwin abarcó 17 libros y más de 150 artículos, una obra, un trabajo y una vida realmente espectaculares. Y bueno, con estos dos podcasts dedicados a charlar un poco sobre Darwin, pues terminamos el pequeño homenaje que desde la Aldea Irreductible hemos brindado al aniversario de su nacimiento y también a los 150 años de su obra, El origen de las especies. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Vamos ahora a visitar dos lugares llenos de misterios, cargados por el misterio. Dos lugares que al viajero le pueden hacer sentir escalofríos. Uno de ellos es la abadía de Westminster, en Inglaterra. Y el otro cruzando el Atlántico, porque nos vamos a ir a revivir y a vivir los acontecimientos malditos del edificio Dakota, en una entrega de esos lugares misteriosos del mundo. Acompáñenos. fantasmas ingleses que regresan de forma voluntaria a los lugares donde vivieron con apariencia humana son innumerables. Y es que Inglaterra, como se ha mencionado en otros programas anteriores, es un país con una gran tradición fantasmagórica. Uno de los lugares más sacros y populares es, sin lugar a dudas, la Abadía de Westminster. Y un lugar tan importante no podía dejar de tener un fantasma. Lo lógico es que se tratara de un rey o de un monje, y en este caso se trató de lo segundo, de un monje. Hace aproximadamente 3 siglos se realizaron unos trabajos de restauración en la abadía para rebajar más de 1/2 metro todo su pavimento. Conviene decir que existen muchas sepulturas de monjes e ilustres personajes bajo el suelo de la abadía, por lo que algunas tumbas tuvieron que ser trasladadas de lugar. Pues bien, mientras se realizaban dichos trabajos, varios obreros pudieron observar a un viejo monje con ropajes propios de la Baja Edad Media que paseaba entre las sepulturas. Este hecho no tendría nada de extraño, si no fuera porque se advirtió que su sombra caminaba a la altura en que se encontraba antiguamente el pavimento. Presas del terror se abandonaron a los trabajos, a pesar de la actividad y de la actitud pacífica del fantasma, que en ningún momento dio muestra de ninguna violencia, sino todo lo contrario. Solo un tímido gemido acompañaba a su cansino caminar. Al verse liberado de las catacumbas de la abadía, el fantasma, el viejo monje, salió junto a su tumba y con la capucha bajada se dedicó a hacer la señal de la cruz con todas sus manos, manifestando su perdón hacia todos los pecadores. Todos aquellos que lo observaban, pues, se consideraban como tal. Pocos minutos después, la sombra fantasmagórica decidió descender hacia su habitáculo e introducirse en la sepultura en la que se hallaba descansando desde el año 1125. Una vez superada la sorpresa inicial, los encargados de la restauración decidieron hacerse al sarcófago para allí ver dónde se suponía que se hallaban los restos mortales de aquel monje. Acercaron sus teas y pudieron comprobar que la sombra pertenecía a Fray Guillermo de Canterbury, uno de los monjes con más poder del siglo XII en la Inglaterra feudal. Siempre asistía a la coronación de los reyes y sus consejos eran bien ponderados por parte de los nobles y poderosos que rodeaban a los monarcas. Tras indagar en diferentes manuscritos de la época, se pudo saber algo más sobre Fray Guillermo y la razón por la que se había enterrado en la abadía, con lo que aquel boato destinaba precisamente a los jerarcas de la iglesia. Fray Guillermo fue consejero espiritual del rey Jorge. En una partida de caza, este último tuvo un accidente y quedó malherido. Fue requerida la presencia de Fray Guillermo para que le acompañara en los últimos momentos, pero no se le pudo localizar porque en esos momentos yacía con una muchacha a la que frecuentemente desde hacía unos días a varios kilómetros de distancia de la corte. Cuando tuvo conocimiento del aviso real, ya fue demasiado tarde. Solo pudo llegar a tiempo para rezar a los pies del cadáver del rey. Nunca llegó a perdonarse aquella negligencia y tras imponerse duras penitencias murió transcurridos 2 años del óbito real. Tras su muerte fue enterrado en el mismo lugar donde se corona a los reyes de Inglaterra, en señal de respeto hacia su persona, aunque no a la pompa y con la pompa de aquellos que gobiernan, sino con la humildad de quienes rezan. Y desde entonces reposaba o deambulaba bajo tierra por el corredor, convertido en un pequeño cementerio de monjes ilustres. Después de conocer estos hechos, se decidió detener las obras para averiguar si la sombra se había alojado definitivamente en su ataúd o si, por el contrario, seguía paseándose de entre los muros de la abadía. Tras permanecer en atenta observación, los maestros constructores pudieron comprobar al día siguiente que la sombra de Fray Guillermo volvió a aparecer. Pero esta vez no hizo el mismo recorrido, sino que, con la capucha bajada, se encaminó hacia la puerta de salida. La escasa luz de la abadía no permitía ver con nitidez los rasgos de aquel fantasma, así que, cuando se acercara a la salida, podrían comprobar si se trataba de una sombra o de algo más. Fray Guillermo avanzó despacio y traspasó los umbrales de la abadía. Era media tarde. y había un gran movimiento de carromatos por los alrededores porque era día de mercado. Nada más acariciar la luz del día, los trabajadores pudieron comprobar cómo la sombra caminaba 30 centímetros por encima del suelo. Atravesó la calle y fue embestido por caballos y carruajes sin que esto lo detuvieran. El terror comenzó a adueñarse de los paseantes que frenaban y que llenaban las calles. Fray Guillermo tomó el camino que estaba custodiado por los guardias reales, ya que se trataba del camino de la residencia de verano del príncipe Enrique V, que en esos momentos se hallaba de caza, al igual que lo hiciera el rey Jorge tres siglos atrás. Como si de un mal vaticinio se tratara, llegaron noticias al castillo de que el rey Enrique V había sufrido un accidente con su caballo mientras cazaba, y se había partido el cuello. El desenlace fatal estaba a punto de producirse, y estaban buscando a un monje para que auxiliara al rey en sus últimos momentos y pudiera recibir la extrema unción. Y providencial fue la presencia de Fray Guillermo, que dejó antes que nadie ante la figura maltrecha del rey, y allí, junto a sus manos, ungió la cabeza del monarca y perdonó todos sus pecados. Nada más realizar estas operaciones, el rey expiró en gracia de Dios, y gracias a la acción de la sombra fantasmagórica del monje. Poco después, Fray Guillermo tomaba el camino de regreso a la abadía. Tras bendecir a todos los presentes, desapareció por la galería subterránea y se introdujo en la sepultura. Antes de acostarse definitivamente, tuvo tiempo para realizar un gesto de paz hacia todos aquellos que le observaban con devoción. Se levantó la capucha y una lágrima comenzó a rodar por el rostro incorrupto del monje. Una negligencia suya le había llevado a vagar sin descanso. Tres siglos después, otra acción suya había llevado la paz a un moribundo. Ahora, 268 años, podía descansar en paz. Nuestra segunda historia nos lleva a la maldición de uno de los edificios más famosos del siglo XX. Se trata del edificio Dakota. Y es que el cine ha llevado a las pantallas un sinfín de películas de terror, en las que uno de los elementos favoritos de los realizadores han sido las casas, los edificios. Basta recordar la figura aterradora de la mansión de Norman Bates en Psicosis, o aquel pasillo interminable del Resplandor, por citar un par de ejemplos. Casas con puertas que se abren y se cierran, otras que chirrían, y casas que encierran en sí mismas extraños secretos que llevan a la muerte a sus moradores. Pues bien, una de estas es el famoso edificio Dakota, origen de todas las desgracias del realizador, productor y director polaco Roman Polanski. Estamos en el año 1968. Roman Polanski se apresta a rodar La semilla del diablo, una de las películas míticas del cine de terror. La temática de la película no invita a gastar bromas, máxime cuando al tercer día de rodaje uno de los operarios de cámara tiene un accidente mortal al caerle, de forma misteriosa, un objeto contundente en la cabeza. Durante los siguientes meses de rodaje se sucederían todo tipo de desgracias, desde caídas que llevan a su destinatario al hospital, hasta accidentes de tráfico que inhabilitan a algunos de los trabajadores del film. El nerviosismo cunde entre todos y es inevitable pensar en todo esto que está sucediendo tiene algo que ver con la figura del demonio. Cuando la película llega por fin a su fin, la protagonista, la actriz Mia Farrow, declara que nunca volverá a trabajar en una película cuyo argumento sea la resurrección de la figura del diablo, y mucho menos a acercarse o mirar al edificio Dakota. Pero la maldición del edificio Dakota perseguiría al director del film durante varios meses. El 8 de agosto de 1969, mientras Roman Polanski se hallaba fuera de los Estados Unidos, un grupo de fanáticos asesinos dirigido por Charles Manson terminaron con la vida de la actriz y esposa de Roman Polanski, Sharon Tate. Para mayor desgracia de Polanski, también acabaron con la vida del hijo que la pareja estaba esperando y que debía haber nacido dos meses después de la tragedia. Al ser detenido e interrogado Charles Manson, este se declaró ser admirador de un brujo llamado Aleister Crowley, persona de mal vivir que practicaba además la magia negra y el tráfico de drogas. Este brujo murió en la indigencia, pero, lo que es más importante para la historia que estamos narrando, vivió en el edificio Dakota a finales de los años 60. Sin embargo, todavía Entonces no había trascendido la mala fama de este edificio, porque quienes habían padecido sus influencias no habían relacionado la mala fortuna con el hecho de haber vivido o trabajado en él. El 8 de septiembre de 1980, cuando las conexiones de la casa con las fuerzas del mar salen a la luz, es un día en el que el portal de este siniestro edificio era asesinado de un balazo John Lennon, antiguo componente de los Beatles. Casualmente, 15 días antes del asesinato, el conocido medium Alex Tanous hizo una predicción para el programa de televisión de la BBC, Fenómenos Inexplicables. En los locales de la Sociedad Americana de Investigaciones Psíquicas de Nueva York, en la calle 73. Es de observar la trascendencia de la ubicación, porque dicha calle es justamente enfrente del edificio Dakota, y era allí donde una secta diabólica realizaba sus actividades dirigidas a perseguir un terrible fin, que uno de sus miembros femeninos diera a luz un ser diabólico. Si recordamos el fin La Semilla del Diablo, el hilo argumental de la misma es precisamente ese. Muchos han sido los expertos en parapsicología que han estudiado a fondo este siniestro edificio en el que, sin embargo, viven aparentemente de forma normal varias familias norteamericanas que no tienen inconveniente en ser visitados por los investigadores a cambio de una remuneración económica. Además, después de todos estos hechos siniestros que han tenido como telón de fondo la maldición de este edificio, el dueño de la finca, tras quedarse vacío el inmueble ante la huida masiva de sus inquilinos, decidió alquilarlo por módicas cantidades. El reclamo del ínfimo alquiler atrajo a muchas parejas con dificultades para encontrar una vivienda a bajo precio. Todavía hoy continúa investigando por diferentes estudiosos en estas materias el edificio Dakota. Allí se pasan corrientes de energía que, independientemente de su intensidad, influyen en el organismo de los que allí viven. De hecho, la muerte de Lennon, hasta nuestros días, se han producido 4 muertes violentas en el edificio y 3 accidentes que llevaron a sus moradores al hospital. Algunos de los actuales inquilinos de este edificio Dakota han asegurado la presencia en el interior de William Henry Pratt. Este no tendría nada de raro si no fuera porque es el nombre que va unido al de Boris Karloff, famoso actor de los años 30, 40 y 50 por sus películas de terror. Hasta aquí la historia no tiene nada de particular, pero si añadimos que el actor falleció en el año 1969 y que vivió en el edificio Dakota, la cosa cambia. Al parecer, el bueno de Karloff de vez en cuando pasea por las habitaciones y pasillos molestando a sus inquilinos con sus apariciones sorpresivas. Una docena de testigos aseguran haberle visto, y una de dos: o se trata de una sugestión colectiva, o algo raro está pasando en Nueva York al otro lado de la calle 73. Desde luego, si deciden ir a esta ciudad, no pueden olvidarse de visitar este edificio Dakota, aunque más vale acompañados que solo, ya que empieza a ser uno de los edificios más recomendados por las rutas turísticas de lo paranormal en la ciudad de Nueva York. Los amantes del mundo del misterio tienen su cita todos los viernes de 8 a 10 de la noche en Radio Betis, Voces del Misterio. Llegamos a la sección de Libreos, a esta biblioteca de Alejandría que nos acompaña siempre aquí, en Voces del Misterio. Hoy con dos libros de nuestro invitado especial, de Emilio Carrillo. Dos libros, ¿a cuál más interesante? Uno de ellos, El Nodo de Sevilla, Significado y Origen. El Nodo, publicado por RD Editores, y en el cual Emilio Carrillo nos hace una semblanza histórica del tradicional jeroglífico atribuido a Alfonso X el Sabio en 1283, y al cual le busca un nuevo significado, fijando su creación casi 750 años antes y respondiendo a los interrogantes acumulados al respecto durante centurias. El segundo libro, también de Emilio Carrillo, para RD Editores, se llama Los Códigos Ocultos, y es un libro en el que cátaros, templarios, albigenses, el Santo Grial y los descendientes de María Magdalena, todos estos temas han venido ocupando de forma recurrente la imaginación y el espíritu de la humanidad durante siglos. Así, Emilio Carrillo, en este libro, en Los Códigos Ocultos, nos da la posibilidad de profundizar de una manera fehaciente y exacta en todos ellos. De esta obra y en esta obra se condensa toda la información necesaria para comprender, identificar y relacionar desde una sólida perspectiva histórica todos los enigmas, propiciando además su disfrute. Unos conocimientos en plena vigencia que forman parte de la literatura más actual y que ha recibido una excepcional acogida entre los lectores contemporáneos, como lo demuestran, entre otras, las numerosas ediciones El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, La Lápida Templaria o La Mesa del Rey Salomón. Para finalizar, una primicia que no deben perderse. Guía de Secreta de Sevilla 4, publicada por La Máquina China, una nueva entrega de estos dos directores de Voces del Misterio, de Jordi Fernández y de José Manuel García Bautista, que estará a la venta el próximo 20 de este mes, 20 de septiembre. Hoy, 4 de septiembre, casi 16 días antes, se lo anticipamos, que esa Guía Secreta de Sevilla 4, Lugares Malditos y Embrujados, va a estar a su disposición, a la disposición de todos los amantes del misterio. Y todos aquellos que quieran saber más de ella solo tienen que acercarse a nuestra editorial. Su dirección virtual es www.lamaquinachina.com, o seguir la información a través de nuestro blog y a través de nuestra página web www.vocesdelmisterio.tk o vocesdelmisterio.blogia.com, y un correo electrónico al que se puede dirigir y realizarnos todas sus consultas: vocesdelmisterio@betisradio.com o vocesdelmisterio@gmail.com. Y esto ha sido todo por hoy, ha sido todo en nuestro reencuentro en esta tercera temporada de Voces del Misterio, aquí en Radio Betis, un 4 de septiembre que se ha fijado nuestro regreso. Y no se pierdan el programa de la semana que viene, un programa especial, un programa sorprendente, un programa que le va a sorprender, un programa que le va a costar trabajo de olvidar. No se lo pierda, será el 11 de septiembre, un programa que será terrorífico. Hasta la próxima semana.